alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Aquí comeza Ábrete de Orellas. Músicas que se fan na Galiza e que chegan de fora. Selecciona e comenta Pepe Cuña. Un canto sinusoide, a nova peza do vigués Carlos Ordóñez, todo un pioneiro da vangarda underground nos 90 e principios do 2000. Coñecímolo con aquel proxecto chamado Prozac. En 2021 iniciou un proxecto máis persoal, baixo seu nome, e con Ferrol Records. Chamábase aquel EP Retortoiro. Continúa uno con un círculo helado e agora chega outra peza que estará no seu primer LP. Tras Estridor e Yavet en Galo, este un canto sinusoide que abre a edición 579 desta versión radiofónica do proxecto de divulgación musical na Galiza chamado Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Seguimos coa electrónica, neste caso máis pop, de Proxecto Mourente. Pouco me importa o que me poda acontecer, pouco me importa o que me poda alguén dizer. Já não sinto aquel temor, ese medo já se foi. Nada pode ir a pior, esse já o que foi. Ese medo ya se fue, nada puede ir a peor, ese ya que fue. Edición 2025 da peza Pouco me importa, de Carlos Valcárcel, que é quen está detrás de Proxecto Mourente, dende Pontevedra, un pioneiro, un clásico do noso pop electrónico. E continuando neste primeiro bloco de Ábrete de Orellas, unha novidade que tamén ten que ver coa electrónica, Monte da Pena e Lontreira. Héctor Rodríguez, coñecido como Monte da Pena, membro do grupo Lontreira, presenta unha nova canción a que precisamente está acompañado por Lontreira. Chámase Deriva, Marcha xa, un manifesto emocional e artístico, unha invitación a abandonar o estático e mirar cara adiante, aínda que o terreo sexa descoñecido, abrazar a vulnerabilidade como a motor de crecemento. Monte da Pena con Lontreira. Deriva, Marcha xa. quiero saber dónde estoy, cara, dónde partiré. Soy como reflejo en un mar, mas sé lo único que sé. De ahora sé para pensar en qué más a ganar o perder. Con la vida deriva da igual dónde estive, dónde estaré. Es que fijo más rumbo, ya no sé cómo puedo volver. Creo que cambié, yo soy polo norte, no sé cómo ver. Solo quedará seguir a deriva de una verdad. La cabeza va segura sin miedo, que creo que no sé si podría quedar. Desperté, luna, brisa, luna, sueño, escapé. Sin saber que todo rato estaba allí. A deriva de una vida que olvidé. Cose usemos esas cosas a dormir. Luna, brisa, luna, sueño, escapé. Sin saber que todo rato estaba allí. A deriva de una vida que olvidé. Cose usemos esas cosas a dormir. E que penso que nos soños non se pode descansar. Mas agora contra todo conseguicheste marchar. Chegoume unha carta nunha botella que eu enviara fai tempo un verán, na que decía con letra bonita que marchara xa. Es que cingo máis rumbo, xa non sei como podo volver. Creo que cambiei, eu sou polo norte, non sei como ver. Só quedará seguir a deriva dunha verdad. Desperté, luna, brisa, luna, sueño, escapé. Sin saber que todo rato estaba allí. A deriva de una vida que olvidé. Cose usemos esas cosas a dormir. Luna, brisa, luna, sueño, escapé. Sin saber que todo rato estaba allí. A deriva de una vida que olvidé. Cose usemos esas cosas a dormir. Luna, brisa, luna, sueño, escapé. Sin saber que todo rato estaba allí. A deriva de una vida que olvidé. Cose usemos esas cosas a dormir. Luna, brisa, luna, sueño, escapé. Sin saber que todo rato estaba allí. A deriva de una vida que olvidé. Cose usemos esas cosas a dormir. Vento frouxo, chamalle brisa, chamalle ar. Chamalle marchar. Chamalle o que queiras. Pero marcha xa. Pero marcha xa. Pero marcha xa. Chamalle o que queiras. Pero marcha xa. Pero marcha xa, pero marcha xa. Chama o que queiras, pero marcha xa. Pero marcha xa, pero marcha xa. Chama o que queiras, pero marcha xa. Non quedes só co que xa che gusta. Ábrete de orellas con Pepe Cuña. Demole y yo salto de puntillas pues cosí mis dedos, pero mejor refugio que entierre todo lo que una vez me hizo bien. Si hay algo que me pueda suponer curar y parar de retroceder, lista para arder. Siento el fuego, viene a verme. Vamos fiera, toca renacer. Alistados los rendidos, me he cansado de portarme bien. De portarme de escoitar o penúltimo adianto do que vai ser o primeiro disco de Marián, cantante e compositora emerxente do país, combina o galego e o castelán e que conta coa produción musical magnífica de Iago Pico nos Poulan Studios. Aquí xa escoitamos algunha outra peza de Marián, como esa Alas. A comezos de 2026 verá a luz o primeiro álbum desta artista orixinaria de Outes e residente en Santiago de Compostela. Foi finalista dos premios NARF da música da Diputación da Coruña e no seu disco contará con participación de recoñecidas artistas como Aguadi Galego. Aquí en Aberte de Orellas agardamos novas cancións do proxecto de Marián. E outro proxecto o que seguimos desde os seus comezos en Aberte de Orellas é o de Zabala. Tamén con Ferrol Records, un segundo álbum tamén comentado en Aberte de Orellas, Pequeno Manual para Grandes Cambios, volumen 2, Teoría e Práctica. Pois ese disco, pezas dese disco, van ser compartidas ao vivo este venres, día 10 na Pousada da Galiza Imaxinaria en Boiro. O cartel complétano a banda Pulpa. Zabala, Funambulista, Caendo. Son Carla Romaldo do Grupo Zabala e quería mandar unha aperta moi forte de parte de toda a banda para as ointes e as ointes de Ábrete de Orellas e sobre todo para Pepe Cuña, que unha vez máis nos lembra e nos menciona no seu programa. Moitísimas grazas, Pepe, e sempre parabéns polo teu traballo. Un biquiño moi forte. Funambulista Caendo, unha das pezas incluídas no segundo álbum do proxecto Coruñés Ferrolá, Zabala. Ben Restez, acompañadas por Pulpa, na Pousada da Galiza Imaxinaria, en Boiro. E un artista referente para moitas e tamén, por suposto, para Zabala e Guadi Galego. Últimas datas xa do proxecto Síntese Horizonte. Este sábado 11, Guadi Galego vai estar en Cambados, no Solidarity Fest. E o domingo 12 non podía faltar no San Froilán, en Lugo. Do seu disco Roi Ben, as pezas que soan nese directo chamado Síntese Horizonte, que é do mellorciño que se viu no país en moitos anos. Nesta peza do seu disco Roi Ben, Guadi Galego está acompañada por Mabú, Noa. Non quedes só co que xa che gusta. Ábrete de orellas con Pepe Cuña. Sometimes I get so sad. Sometimes you just make me mad. It's a grandísima Mavis Staples das Staples Singers ten un novo disco en camiño que se chama como esta canción Sad and Beautiful World, un mundo triste e fermoso, unha canción orixinaria dos Sparkle Horse. O próximo disco de Mavis Staples vai ver a luz o 7 de novembro e conta coa presenza de Buddy Guy, Bonnie Raitt, Jeff Tweedy, Justin Vernon e máis artistas. Un traballo que celebra resiliencia esperanza. Mavis Staples abre este bloco de novidades que chegan de fora do país e que continuamos con Cheques Falsos, outra das pezas do novo disco de Quique González. Siempre corremos un riesgo aunque nos cambiemos de carril. Si va derecho al infierno, puede que hayamos pasado por ahí. Nos despedimos del pueblo, tenemos que cortarlo de raíz. Ellos esperan un gesto, una toalla volando en el ring. A veces nos abrimos el pecho, entramos en un polvorín. Oh, oh. Solo se trata de sobrevivir con lo que llevas puesto. Abandonamos el cuerpo, nos tatuamos, sácame de aquí. Nos despertamos del sueño cuando nos para la Guardia Civil. A veces nos ponemos tremendos y el Joker sale a repartir. Oh, oh. Solo se trata de sobrevivir con lo que llevas dentro. Viajamos con cheques falsos en el maletín. Nos hacemos daño con mirarnos. Estamos viejos y nos falta swing. Seguimos patinando en el verdín, olvidándonos del resto, porque solo se trata de sobrevivir. Nos lo tomamos en serio. Solo se trata de sobrevivir con lo que llevas puesto. Decimoquinto trabajo de estudio de Quique González, chámase 1973. Cheques falsos en unha das novas cancións dese álbum que saiu o pasado venres 3 de outubro. Podemos dicir que un dos grandes discos de Quique González con novas sonoridades e mirando o pasado sen nostalgia ni resentimentos. Tamén desde o venres 3 de outubro está disponible o álbum completo de Leo and Leo, Leonor Watling e Leo Sidran. Tras anteriores sinxelos de adianto, esta semana en Ábrete de Orellas, comparto vos Art of Conversation, a arte da conversación, Leo and Leo. simple statement man, a thoughtful commentary is all that is required to establish a rapport. A clever turn of phrase from your vocabulary, and genuine desire to know a little more. No matter what you say or your preoccupation, it happens every day. The art of conversation, the art of conversation, the ping, the buzz, the zap, the rush of validation. Remember it to draft, to try and draw you in, so to cut through all the noise, to sift through all the static, put away the toys, settle and begin. No matter what your age or your affiliation, let yourself engage in the art of conversation. Excuse me while I take this call. Pardon me, my darling sweet. Just a sec while I respond to this last outrageous tweet. Every generation can practice every day the art of conversation, the art of conversation. Berlai, mándavos un afectuoso saúdo a xente de Ábrete de Orellas. Esta peza que acabamos de escoitar chamase Tatín e atoparédela no disco de 2023 Circum, asinado por Ton Risco e Marcos Teira, que van estar este xoves, día 9, na capela do Torrente Ballester, en Ferrol, un concerto que promete ser realmente fermoso. Dende Ourense, Ton Risco, o vibráfono, e dende a Pobra do Caramiñal, Marcos Teira, dous dos grandes músicos do país unidos neste proxecto libre que escoitaremos o xoves en Ferrol. E o domingo, día 12, na Sala Capitol, vai estar Cristian Silva presentando un disco comentado en Ábrete de Orellas, un home tranquilo, do que xa levamos repasadas varias pezas. Nesta que imos escoitar esta semana, chamada Quasar, composición do propio Cristian Silva, atopamos a Miguel Lamas na batería, Pablo Pérez na guitarra eléctrica no baixo eléctrico, Cristian Silva nas frautas, gaita, jamón e sintetizadores, e no saxo tenor Xosé Miguélez, que confirmou a súa presencia para a presentación na Sala Capitol do disco de Cristian Silva. Quasar, de Cristian Silva, incluída no disco Un home tranquilo, que presenta este domingo 12 na Sala Capitol de Compostela. E outro artista que ten dúas datas esta semana é Luís Fercán. Este venres 10 en Viveiro, en La Conservera, e o sábado 11 en Sanxenxo, no Auditorio. Cristales é a primeira das dúas pezas que coñecimos e que serven de adianto do seu vindeiro disco. Tengo el arma disparada, tus recuerdos esparcidos por la habitación. Hoy que ya no entiendo nada, dime por favor que tú no estás tan mal allí. Son las 2 de la mañana, te he dejado un tema nuevo en la conversación y no respondiste nada. Vivo con temor y yo no sé vivir así. La memoria encandilada, ayer vi tu amor colgando de aquel eslabón del que ya no cuelga nada. Dime que es mejor cantarte o que no estés aquí. Parecía que todo iba bien, pero me puede el corazón, y a ti saber futuros, pase lo que pase. Si pudieras ver cómo me siento mientras canto esta canción. Otras maneras de empañarnos los cristales. Parecía que todo iba bien, pero me puede el corazón, y a ti saber futuros, pase lo que pase. Si pudieras ver cómo me siento mientras canto esta canción. Otras maneras de empañarnos los cristales. Hola, que tal? Son Luís Fercán e quería mandar un saludo enorme a toda a xente de Ábrete de Orellas. Chega xa ao final a edición 579 de Ábrete de Orellas e quero aproveitar para mandar un saúdo ao Servizo de Normalización Lingüística do Instituto de Padrón Macías o Namorado, onde estiven a dar a charla da historia do pop en galego o pasado 1 de outubro. Grazas a Manuel e grazas ao alumnado. No correo abretedorellas@gmail.com podedes contactar. Tamén remitirvos a abretedorellas.com unha xenda de concertos donde incluímos o concerto deste sábado 11 no Liceo Mutante de Pontevedra. Ali vai estar Raposa, protagonistas dun dos discos favoritos nos últimos meses en Abrete de Orellas, ese que se chama Un Amor, e do que imos escoitar Retrato de Ninguén. Peza na que as guitarras de María Villanueva e Rubén Abad están acompañadas por las percusións de Carlos Castro e Elena Vázquez, que van estar con eles este sábado 10 en Pontevedra. Saúdos orelludos de Pepe Cuña, vémonos nos concertos e quedades con Raposa, Retrato de Ninguén. Ser feliz, tinha altos sonhos, não sabia mentir, cheia de bondades, livre pensadora, caixa de surpresas, fonte de saber. Era uma imagem, um retrato de ninguém. Eu, ela não existe, dissociar uma alma inventada de um corpo real. É difícil assumir que ela não está. É difícil dissociar uma alma inventada de um corpo real. É difícil assumir que ela não está. Sabia mentir, cheia de bondade, livre pensadora, caixa de surpresas, fonte de saber. Era uma imagem, um retrato de ninguém, uma brincadeira do seu próprio eu. Que não vai.